Tenemos a Ruth Domínguez en comunicación telefónica, que es integrante del Club de Ciencias Amunca Mapu, porque inauguran el primer Club de Ciencias Barrial en Villa Germinal. Muy buenos días, Ruth. Buenos días a todos, a todas. Un gusto estar en comunicación con ustedes. Bueno, acá súper felices con esta inauguración del primer de Club de Ciencias Barrial. Esta era una política que veníamos planteando desde nuestro Club de Ciencias y desde la red Argentina de Recreación en Ciencia, Tecnología y Comunicación, esto de ver que pueda haber clubes de ciencias en los barrios para justamente para que todas las chicas y los chicos de los barrios tengan acceso temprano a las ciencias y las tecnologías. Uh-huh. Y contanos qué se nos viene a la, qué nos podemos imaginar cuando decimos Club de Ciencias, porque tal vez es algo que lo tenemos más visto de la televisión que de haber participado, digamos. Bien, un club de ciencias es un espacio de educación no formal donde niñas, niños y jóvenes canalizan sus intereses científicos, tecnológicos, es educación no formal porque se trabaja a partir de los intereses de las y los integrantes. Uh-huh. Y siempre hay algún adulto que acompaña ese proceso y en general los beneficios de los clubes de ciencia son principalmente que se trabaja sobre las necesidades de las cercanas. Una nena, un nene no va a ir a ver qué es lo que pasa en otro país del mundo, puede pasar, pero es muy raro que vean cosas lejanas, sino lo cercano. Lo interesante de que está en los barrios es que muchas veces las ofertas están centralizadas en muchos lugares. La importancia de que estén en los barrios es que justamente se acerca a sectores de la comunidad que muchas veces no tienen ofertas de este tipo. Uh-huh. Que además es sumamente importante para nosotros, que veníamos planteándolo, esto de que sea un ente gubernamental, en este caso el municipio, el que se haga eco de esta necesidad y que empiece a plantear la instalación en cada barrio. Se empieza por una zona que me parece que como es Villa Germinal, donde realmente hay una necesidad de que las chicas y los chicos tengan posibilidad de esta alfabetización temprana en ciencias y tecnología. El hecho de que sea municipal puede garantizar, además la creación es mediante ordenanza, entonces eso tiene una implicancia muy grande, porque los clubes de ciencias generalmente son, como el nuestro, por ejemplo, son gestados por ONG, pero que haya una diversidad y que el Estado se haga cargo de la necesidad de acercar las ciencias y las tecnologías a la comunidad y a los más peques en especial, nos parece sumamente relevante. Uh-huh. Ruth, contanos, ¿dónde va a funcionar este club? ¿Cuáles van a ser los días en los que va a estar abierto, los horarios, la oferta comunitaria? La verdad, sí, el primer Club de Ciencia Barrial Municipal, uh-huh, va a estar funcionando en el Zoom de Recalde y Francia. No sé exactamente los días de funcionamiento, porque nosotros lo que sí fuimos impulsores de la idea de que existan estos clubes. Venimos hace muchísimos años bregando porque existan estos clubes de ciencias barriales. Por suerte, la gestión municipal, previo a asumir, hicieron el compromiso, el intendente hizo el compromiso de tomar en cuenta esto, y lo ha plasmado, y bueno, es depende, si no me equivoco, del área de educación municipal. Muy bien. Ustedes van a ser parte, digamos, de la gestión de este nuevo club. Nosotros estamos acompañando, porque así que estamos dispuestos para el asesoramiento en cuanto a funcionamiento de este club, para que no pierda el espíritu de un club de ciencias, y creo que va a ser sumamente rico en cuanto a las experiencias que les pueda brindar a quienes participen. Sé que hay apoyo de la Universidad de La Pampa, lo que va a estar aportando asesores de buen nivel. Ha habido una gestión desde lo municipal para conseguir recursos del Ministerio de Ciencia para que tenga un equipamiento que realmente es sumamente importante. Y así que bueno, estamos realmente muy gratificados por esto, porque veníamos bregando por este tipo de clubes de ciencia, porque nosotros creemos que el conocimiento científico y tecnológico, además de ser una construcción social, es un derecho de toda la sociedad. Todos tenemos derecho a saber, y por lo tanto, desde el conocimiento, poder hacer elecciones en cuanto a consumo. A ver, los pibes que permanecen en un club de ciencia varios años son chicas y chicos que tienen una mirada crítica, ven las necesidades, descubren que son actores fundamentales de su comunidad y que pueden modificar aquellas cosas que sean necesarias. Por eso es que realmente es muy valioso que haya clubes de ciencia en los barrios. Gran noticia, Ruth. Ahí vamos a estar siguiendo esta noticia. Mañana a las 15:30 es la inauguración en el Salón de Usos Múltiples de Francia y Recalde. Un club de ciencias público. Está buenísimo eso, y con la gestión del Estado, entonces. Te agradecemos. Sí, y con la proyección de que en cada barrio, a largo plazo, que en cada barrio pueda haber un acercamiento de todas las niñas, los niños a la ciencia y a la tecnología, y a poder modificar su entorno. Excelente, excelente. Te agradecemos esta comunicación. Gracias a vos. Conversamos algunos minutos con Ruth Domínguez. Ella es integrante del Club de Ciencias